Gerald. No siempre se puede hacer trampa y tomar todas las ventajas. Me gustaría que entendieras que es muy importante tratar de ayudar a la gente, ser amable con ella, aunque no recibas nada, porque nosotros los humanos tenemos algo muy especial llamado amor. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Todo por los amigos, el combate entre Amy y Bergerite. ¡Tú ganaste! ¡Bien hecho! ¡Ay, yo que estudié cada uno de los movimientos! Oye, Amy, no solo eres buena en el estudio, también en el ajedrez, ¿verdad? El ajedrez es un juego que te entrena mentalmente, te ayuda a estar tranquila y juzgar de una manera correcta. ¿Tranquila, correcta? Son palabras que no existen en el mundo de Serena, ¿verdad? Eres muy desagradable. ¡Amy, eres sorprendente! Por cierto, muchachas, Amy ganó el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez. Eso fue casualidad. Entonces vamos a decirle a Amy que nos enseñe para que después nosotras seamos las campeonas. Bueno, es que yo no soy buena para ese tipo de cosas. Ya entendí. ¿Quieres decir que en este tipo de cosas eres peor que yo, o no, Lita? No es necesario decirlo, Serena. Mira nada más, el burro hablando de orejas. Serena, ¿quieres jugar conmigo? Con confianza, no tienes por qué preguntármelo. Te enseñaré que el mundo del ajedrez es muy estricto. ¡Jaque! ¡No! ¡Déjame cambiar la jugada! ¡Claro que no! ¡El ajedrez es muy estricto! Eres muy buena para el ajedrez. Creo que ya es hora de que regrese a mi casa. ¡Cielos, es cierto! Tengo que hacer algo importante. Amy, ¿tienes clase? Voy a la torre del ajedrez. ¿La torre del ajedrez? Es usted muy hermosa. ¿De verdad? ¡Qué lástima me da! Muchas gracias por su compra. Esta es una gran desgracia para las cuatro hermanas de persecución. ¿Sí? ¿Qué es lo que se le ofrece, señora? ¿Pero por qué? ¿Por qué Carmesai quería convertirse en un ser humano común y corriente? Pues yo no entiendo los sentimientos de una traidora. Ella ya no es nada para nosotras. La familia de la Luna de las Tinieblas no quiere traidoras. ¡Qué tonta fue Carmesite! Bueno, después pensaremos cómo eliminar a los traidores. Estos son los nuevos puntos del Tokio de Cristal. ¡Gran Rubeus! ¡Déjemelo a mí! Bergerite quiere obtener fama. Déjala, hermana. Si lo logra, después nos uniremos a ella, ¿no crees? Tienes razón. Lo dejo en sus manos. ¡Sí! ¡Sí! Yo seré el ganador de toda esta fama. Después de todo, ustedes solo son sirvientes que protegen al rey. Mientras acaban su misión, deberán esforzarse. La forma me parece conocida. Este edificio tiene la forma de un pastel. Es una torre, no un pastel. ¿Una torre? Sí, Lita, es una de las piezas del ajedrez. Tiene la forma de un castillo. El dueño de este edificio es un fanático del ajedrez. ¿En serio? Claro, el próximo domingo va a haber una ceremonia de apertura en esa torre y habrá un gran campeonato mundial de ajedrez. Ah, ya entiendo. ¿Tú vas a estar en ese campeonato? Ya sabemos quién va a ser la ganadora. No, ¿cómo creen? A mí solamente me gusta el ajedrez. Para mí no es importante ganar. Es muy importante saber quién va a ganar. Sería un desperdicio de tiempo si vas a competir y no piensas ganar. Las competencias son hechas para ganar. Disculpa, pero ¿quién eres? Lo importante es competir, no ganar. ¿Acaso no sabías eso? Esas son las palabras de una perdedora. ¡Oh! ¡Es cierto! Por lo que veo, ustedes van a participar en el campeonato infantil, ¿o me equivoco? ¿Qué fue lo que dijiste? Discúlpenme, pero después jugamos. Estoy muy ocupada. ¿Quién era esa muchacha tan engreída? ¡Una loca! ¡Oh, eres tú, Amy! Hace tiempo que no te veía. Hola, señor. Ha construido un edificio sorprendente. Gracias. A propósito, tú también vas a participar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si jugamos? Solía jugar con tu abuelo ajedrez de la misma manera. Sí. Amy, ha ocurrido algo extraño. ¿Qué? Antes tu pasatiempo era jugar ajedrez. Eso lo hacías para combatir tu soledad. Ahora siento que hay algo diferente. Es que tengo unas amigas formidables, señor. Ya veo. Eso me da mucho gusto porque los amigos son el tesoro más preciado que puede haber. Sí, estoy de acuerdo con usted. Jaque. Amy. Quiero decirte algo, pero esto es solo entre nosotros. ¿Puedes cambiar tu jugada? Lo siento, pero no puedo. Me gustó mucho esa sonrisa. Disculpe, pero las inscripciones son hasta las 6, ¿verdad? Sí, para ser sincero, solamente estamos tú y yo en este piso. ¿No sería una molestia si veo los alrededores de la torre? Adelante, no hay ningún problema. Muchas gracias, señor. ¿Con qué este es el punto de concentración de Tokio de Cristal? ¡Agua oscura! ¡Detente! Es la tonta que no quiere ganar. Muchachita, eres valiente. Pero creo que no podrás sola conmigo. No sabes qué tan fuerte puedo ser. Y otra cosa, odio a las niñitas bonitas como tú. Así que... ¡vete al infierno! Te recomiendo que te rindas, niña. Ya ves, te lo dije. ¡Ay, te lastimé! Perdóname, pero ya no te preocupes porque la próxima vez no te causará dolor. Sailor Mercury... ¡por el poder estelar de Mercurio! ¡Transformación! ¡Ah! Sí que me sorprendiste con que tú eres la famosa Sailor Mercury. Que le voy a llevar al gran Rubeus de regalo. ¡Fulgor del agua de Mercurio! ¿Con qué quieres interferir en mis planes? ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Me dolió! ¡Qué tramposas! ¡Es una injusticia que estén peleando 3 contra 1! ¡La diferencia es muy grande! ¡Mejor guarda silencio si no quieres otro golpe! Me han hecho enfadar, pero en otra ocasión me las pagarán. Dios, no, por favor. Hey, ¿le sucedió algo malo? Ella sabe cuál es mi verdadera identidad. ¿Qué? ¿Qué? Es que me transformé frente a Bergerite. Discúlpenme. Si lo que quiere Bergerite es la torre del ajedrez, entonces sé que volverá. No te preocupes, ya pensaremos qué hacer. Muchas gracias, amigas. Ay, tal como lo imaginé, me lastimó. Y algo que no soporto es que mi hermosa piel quede marcada. Veo que te lastimaste. ¡Ay! ¡No puede ser! Oh, hermanas, esto fue por... ¡Qué horror, hermana! Y está sangrando. Espero que no hayas cometido ningún error, Bergerite. ¡Claro que no! Sí, ¿verdad? Una vez que sales a cumplir una misión por tu propia cuenta, es difícil que regreses a este lugar. Si a nosotros nos pasara algo igual, nos moriríamos de vergüenza. No, hermanas, claro que no fue por eso. Ustedes no saben lo que realmente ocurrió. Me siento más tranquila al escuchar eso. Para nosotras es suficiente contener a una tonta como Carmesite. Querida Amy, es decir, Sailor Mercury, vamos a jugar un poco de ajedrez. Me muero de ganas por jugar contigo. Voy a participar en el campeonato mundial de ajedrez. Sí, ¿me puede decir su nombre? Es que aún no estoy muy segura de querer hacerlo. Oh. Con esto bastará. Oh. Es por ahí, pase. Gracias. Me muero del nervio. Es cierto. ¡Ah! ¡Volvió a ganar! Ojalá que Amy sea la ganadora. Y por eso tenemos que animarla. ¡Viva! ¡Hurra! ¡Hurra por Amy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Amy, tú puedes! ¡Serena! Ustedes son... Discúlpenos, señor, por causarle molestias. No, para nada. Pero ustedes deben ser las amigas de Amy, ¿verdad? ¡Sí! Ya veo. Amy me dijo que tenía unas amigas formidables. Gracias, señor. ¿Quién es usted? Soy fanático del ajedrez. Yo mandé construir esa torre. ¿Entonces usted es el dueño? Sí. Disculpe, ¿cree que Amy pueda ganar el campeonato? El problema son sus rivales. ¿Ven? Ella volvió a ganar. Se ve que es muy fuerte. Mi hermana Bergerite, ¿por qué estará en este campeonato? ¿Lo logró? Tal y como lo pensé, Amy es muy fuerte. Estoy segura que ganará el siguiente torneo. Oh, ¡esa chica volvió a ganar! Tal y como lo dijo el dueño, ella también es muy fuerte. ¡Han llegado a las finales! Era de esperarse. Su oponente es ella. Vamos a disfrutar este juego, ¿sí? ¿Por qué tiene la mano tan fría? Panaderos, supervisores, repartidores. Ahora todos pueden convertir su cocina en panadería. Nuevo pan listo para hornear, Bimbo del hogar. Estar contigo es que puedas disfrutar pan recién hecho en casa. Bimbo contigo. Debo derrotarte y después pondré mi poder maligno en este lugar. Me muero de ganas por verlo. En el combate final quiero usar estas piezas. Son hermosas. No solo son hermosas. ¿Qué? Hermana Bergerite. ¡Qué movimiento de piezas! ¡Amy está perdiendo ventaja! ¡Cuidado, Amy! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Es tu turno. Es cierto. ¡Fuera! ¡Ha cambiado la situación! ¡Jaque! ¿Lo logró? Aún no. Aún no ha acabado el combate. ¿Eh? De ahora en adelante comenzará el combate, Sailor Mercury. ¿Oh? ¡El juego se ha terminado! ¡Qué molestia! Oh, no. Parece que se descompuso. ¡Espere! ¡Nosotras iremos a investigar! ¡No te muevas de aquí! Debes saber muy bien en qué posición te encuentras. No permitiré que sigas haciendo trampa. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Pues qué tontita. ¡Sailor Moon, chica! Los tontos no se componen a menos que mueran. Sailor Mercury, ¿qué te parece si peleas conmigo con tu juego favorito, el ajedrez? Si no lo haces... ¡Ay, tengo mucho frío! ¡Ah! ¡Es imposible! ¿Ves? ¿Ahora sí quieres pelear conmigo? ¡De acuerdo, Bergerai! ¡Qué buena niña eres! Por ser así, te ayudaré un poco. ¡Eso no me parece justo! Si no las mueves rápido, te haré un jaque mate. ¡Qué desperdicio! ¡Oh! Se me había olvidado decirte que estas piezas son especiales. Cada vez que pierdas una jugada, te irás congelando. ¡Mercury! ¡Resiste! ¡No pierdes por nada! ¡Tienes que creer en ti, amiga! Si tú ganas, te ayudaré a ti solamente. De acuerdo, Bergerai. Creo que eres más tonta de lo que pensé. ¡Mercury, ya fue suficiente! ¡Escapa, Mercury! Muy bien, si así lo quieres. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ah! ¡Eres una tonta! Perdón. Jaque. Es mejor que te rindas de una vez. Es muy tonto de tu parte arriesgar tu vida por las demás, ¿no crees? No son las demás. ¿Ah? Ellas no son las demás. ¡Son mis amigas! ¿Amigas? Y cueste lo que me cueste, debo salvar la vida de mis preciadas amigas. ¡Son lo más importante! Si quieres ganar tiempo, no podrás hacerlo. Muy bien hecho, Bergerait. Las tres acabaremos con ellas. Ay, hermanitas, no sean imprudentes. Déjenmelo a mí. ¿Acaso lo olvidas? Juntas somos las tres hermanas de la persecución. Sí, todas juntas debemos festejarlo. ¡Jaque! ¿Con qué eres tú? ¡Jaque! ¡Me dolió! Quien no entiende los sentimientos del oponente no tiene ningún derecho de obtener la reina. Adiós. ¡Hermanas! Tú planeaste malas cosas, Bergerait. La familia de las tinieblas no acepta ningún error. Si lo cometes, estás perdida. ¡Nos has decepcionado! ¿Ya vieron? Después de todo, así somos las hermanas de la persecución. Ninguna de nosotras arriesgaría su vida por las demás. En pocas palabras, eso es casi imposible. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ponen esas caras? ¡Búrlense! En el último momento confié en mis hermanas, pero me han abandonado. Es algo muy gracioso, ¿no lo creen? ¡Búrlense! ¡Agua oscura al máximo poder! ¡Este será el fin de todas nosotras! De todos modos, los humanos cuando nacen y mueren son solo uno. El amor. El amor no es necesario. ¡Detente, hermana Bergerait! Carmesai, tú también viniste a burlarte de mí. Hermana, hermana, no estás sola. ¿Crees que va a entender mis sentimientos una traidora como tú? ¡Largo! Sí, te entiendo, hermana. Entiendo perfectamente tu soledad y tu tristeza. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Carmesai! Hermana, los humanos tienen un amor muy profundo, hermana. Carmesite, ¿crees que existe ese amor dentro de mí? ¡Hermana! Oh, Carmesite, estás llorando. ¿Te lastimaste? No, es de felicidad. Carmesay, perdóname. Te quiero mucho, hermana. Sí, gracias. Bien hecho. Hermana, cambia tu jugada. Por supuesto que no. Aunque seas mi hermana, no lo haré. ¡Oh! ¡Eso es trampa! ¡Escondiste una pieza de más! Vamos, una o dos no es gran cosa. ¡Tramposa! Te quiero tanto.